Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Gleck. La escuela llega a tus oídos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otra emisión de 26 Voces. Son las 2:38 de la tarde y estoy con mi compañero Diego. Hola, Belén. Con Casco. Hola, Lautaro. Hola, Belén. Y Mai. Hoy vamos a hablar de un viaje que tuvimos la semana pasada, el miércoles, a Tenópolis. Sí. Que salimos de acá. Para la radio. Para la radio, obviamente allá. Es un viaje para la radio. A la Radio Patria. Salimos acá a las 10. Llegamos 9:30 en realidad, pero tardó un poco. Tardó un poco, pero no importa, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Bueno, más o menos allá llegamos a las 11, ¿no? Sí, más o menos. 12 creo. No, 11:30, por ahí. No, 11:15 llegamos allá, tenemos que... Bueno, no sé, más o menos por ahí llegamos, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Bueno, lo que me gustó es que como llovía, no había tanta gente, ¿no es cierto? Sí, porque mejor porque esté más vacío. Lástima que yo nuestros pelos arruinaron, no olvidate todo. El mío no se arruinó. Bueno, sí. Algunos no tenemos, usamos fijador como el señor. Bueno, no cambié mi pelo, con la humedad se hinchó todo, olvidate, un desastre. ¿Y cómo lo pasaron ustedes? La verdad que bastante bien, me divertí. ¿Ustedes? Yo me re divertí, fue espectacular, la verdad me encantó. Me encantó. Ir por primera vez a Tecnópolis, por nunca haber ido. Ahí está, encima gratis. ¿Y a vos, Casco? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué hiciste allá en Tecnópolis? También. ¿Con quién? Solo. ¿Solo? Ah, bueno, está bien. Me siento ofendido. Pero está bien. Hablemos igual de la experiencia que tuvimos en la radio, ¿no? Sí. ¿A mí les gustó? Sí, me gustó bastante. A mí sí, me gustó que, no sé, que podemos ver cómo era la radio que funciona profesionalmente. Sí. Vos hablaste, doctor, ¿no es cierto? Yo hablé y Bianca, Bianca no está acá para decirnos... Sí, no se encuentra en nosotros. Bueno, lo que pasa es que Bianca nos abandonó, es una mentirosa, pero bueno, ¿qué va a ser? promete algo y no lo cumple, pero bueno. ¿Y vos, Magali, qué hiciste allá en Tenerife? ¿Con quién? ¿Otra chica que faltó? Sí, otra chica, pero bueno, no vamos a sacar el cuero, ella no viene acá, no quiero, no sé, discriminarlas, pero bueno, está bien. Digo, prometieron algo y no lo cumplieron. ¿Cómo que era más o menos volvimos? No me acuerdo bien. Como 8:30 ya estuvimos allá. Sí, bueno. Ya nos estamos yendo más o menos. No sé. A las 7 nos estamos yendo y 8:30 llegamos por ahí. Sí. Bueno, pero yo quiero hablar más del viaje, no me importa a qué hora llegamos, ¿verdad? A mí me preocupa la hora. ¿Te preocupa la hora? Sí, ok, está bien. Tenía cosas que hacer después. Bueno, está bien. Igual me parece que vos no hablaste en la radio. Bianca y yo y él hablamos. Bueno, no me ligás de esa manera. Bueno, está bien, pero bueno, no tuviste oportunidad. ¿Vos de qué hablaste? ¿Qué te habían preguntado? Y me preguntaron, o sea, cómo iba a salir el partido de River. Yo le supuse cuánto iba a salir. ¿Y aceptaste? No me acuerdo yo. No acertaste bien. No, uno que, o sea, 2-0 ganó. Pero casi. Casi. Casi, no sé si la verdad. La cosa que ganó. Sí, ganó. Sí, pero igual ganaron. Lo importante es que ganen. Iba el mejor Boca para mí estuvo, pero sí. Bueno, está bien. Yo me importaron que hacían la radio, dije que iba con todo junto a Bianca. Bueno, igual Bianca a veces es, a veces no es. Pero igual es casi lo mismo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, después de eso nos dejaron ir por... Por todos lados, todos, ¿no? Lados. Sí. Es cierto que nos juntaba una hora exacta a la puerta. Sí, obvio. Cuéntenme qué hicieron en esas horas ustedes. Bueno, esas horas, una hora y algo. ¿En dónde? Bueno, ¿cómo que dices? Ya terminó el tema. Bueno, terminó el tema. Bueno. El tema que sí, ¿no tenés la lista? Bueno, ahora es... ¿Quién te va? Bueno, vamos a poner a escuchar un tema ahora de Nicky Jam, no, de Kevin Roquila y Enrique Iglesias. ¿Quién te va a amar como yo? Tenemos una primicia colombiana con Ronald Quila y Kevin Roldán, que nos vienen a traer su nuevo trabajo discográfico llamado ¿Quién te va a amar como yo? Y por qué no escuchamos una introducción de este trabajo musical. Siento que estamos alejados, aunque yo esté bien contigo. Si juntan la pasamos bien, pero prefiero salir con amigos. También hay veces que no quieres verme y otras veces que mueres por tenerme. Pienso cómo es que tú dices quererme. Si ahora quieres alejarte, dime quién te va a amar como yo. ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si aquí solo lo hacemos tú y yo? Dime quién te va a amar como yo. ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si aquí solo lo hacemos tú y yo? Soy tu respuesta perfecta, blanco de tus indirectas. Soy el que más le duele ver que lo nuestro se afecta. Cada vez más se deteriora y tú prefieres evadirlo, pensar que todo está bien y así me ignoras. Pero a veces trato de entenderte, porque me hace más daño no verte. Tú lo sabes como yo, perderte yo. Por eso quieres verme a diario y no tenerte, pensando cómo voy a convencerte de que como yo nadie va a amarte, baby. Solo intenta recordar los momentos que vivimos. Juramos que siempre juntos íbamos a estar. Es normal si discutimos. Dime quién te va a amar como yo. ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Dime quién te va a amar como yo. ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Si juntos la pasamos bien, pero prefiero salir con amigos. También hay veces que no quieres verme y otras veces que mueres por tenerme. Pienso cómo es que tú dices quererme. Si ahora quieres alejarte, dime bien. Me cansé de bueno, estamos aquí otra vez, volvimos a otra emisión de la radio. No les importa, y hoy vamos a hablar del bloque de deportes con mi compañero Lautaro. Hola Diego, ¿cómo estás? Y me voy a ayudar con mi compañero Alen. Hola Diego, muy bien, Lautaro, contanos del bloque. ¿Qué vas a hablar hoy de deportes? O sea, fútbol de primera división. Partidos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y contame, ¿cómo salieron? ¿Cómo salió River? Vamos a contar, vamos a comenzar por el primer partido. Rafaela perdió 2-3-2 contra Unión. Después, Chicago ganó 3-1 con Aldo Civi. Después, Tigre 1-1 contra San Lorenzo. Colón perdió contra Belgrano por 1-0. Después, bueno, River ganó 1-0 contra Cruzeiro. Gol de Martínez. Gol de Martínez. No, de Gutiérrez, ¿no? Como, no, como usted dijo que ya no está, pero si usted se hace mal y ya no está él. No, lo que pasa es que este chico, Lautaro, me dijo la otra vez que lo iba a meter él. Yo qué sé, yo no sabía que estaba Gutiérrez, él lo sabía. Dejarle un error lo puede tener cualquiera, ¿no? Después sigue, bueno, Racing ganó 1-0 contra Argentinos. Después, Rosario Central goleada 4-0 contra Gimnasia y Lima de la Plata. Después, Huracán 0-0 con Vélez. Empate, un punto para cada uno. Después Boca, bueno, Boca ganó 3-0 contra Banfield. Son los grosos para mí. Ah, Boca, tramposo, ¿qué es a cero? Para mí, qué buen partido, ¿eh? ¿Por qué es tramposo? Porque sí, son re tramposos. Para vos sos tramposo, pero bueno, para mí son los más capos del mundo. Pero bueno, no quiero pelear por ahora, después la peleamos y la seguimos. Ahora sí, decime los resultados. Bueno, San Martín de San Juan contra Sarmiento de Junín. Bueno, ganó Sarmiento 1-0. Y bueno, Lanús 1-1 contra Independiente. Y después, hoy que hoy es lunes 28, juega Temperley, Arsenal a las 7 y a las 9 de la noche. Juega Estudiantes de La Plata contra Newell's. Bien, un partido tuyo. Sí. ¿Cuál fue tu mejor partido que el de River? Sí, sí, obviamente, el de River, ¿no? Sí, sé que es de River, pero sinceramente, si no fuese de River. Y bueno, te voy a mencionar las 5 posiciones. Dale. Los 5 primeros. Bueno, Boca primero, claro, con 58 puntos. San Lorenzo con 54, Rosario con 50, con, o sea, Rosario Central con 52, Racing con 46 y River, que es el que, quinto, que está con 45. Pero, bueno, gente, pero mucho River y está en el quinto. Hasta Racing le va ganando, la verdad. Y Boca, que lo tanto lo juegue, vamos ganando, ¿eh? Eso tiene que ver. Pero, ¿qué no tiene que ver? Por lo menos entró Belén, calificó, así que... Sí, apenas, ahí y arrastrando y gateando, Pero bueno, dame tu opinión sincera. Si no fueras de River, ningún equipo, ¿para vos cuál fue el mejor que jugó? Efectivamente. Te digo, creo que Rosario Central por las goleadas que hizo, nomás, por eso. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Otaro? No. ¿No? Bueno, ahora vamos a pasar un tema, vamos a pasar el tema de Maluma, de Si Tú No Estás, con Nicky Jam. Y después nos vemos en el próximo bloque. Ok, listo. Nos vemos, Diego. Chao. Chao, Taro. Yo no le temo a la soledad. No. Si yo nací solo y me amenazas que te vas. Y si tú crees que me vas a ver llorar, ese gusto no te lo voy a dar. Creo que sin ti estoy mejor. Big up Nicky Jam, gonna get the Rude Boys on fire. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. Sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Voy a seguir en lo mío, buscando un nuevo camino. Olvidando los problemas, voy a disfrutar de lo mío. Se acabaron las lágrimas y todo tu melodrama. A ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste. Ahora me toca por la noche rumbear, con mis panas hanguear y vivir la vida, baby. Y no me importa lo que puedan pensar, ya no voy a sufrir porque tú te largaste. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor. Queda con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor. Queda con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Eres tú, tú a mí no me entiendes. El tiempo cambia, las personas mienten. Y yo ya no te creo, estás diferente y no soy yo. Dices que tú tampoco será el presente. Todo vino de repente, así que ni me lo creía. Lo digo seriamente, dime qué de mí sería. Si te fueras, si pudieras ser. Ya no eres tú. ¿Qué hace rato estaba grabando? Bueno, estamos aquí de vuelta en la transmisión. Lo que pasa es que nuestro operador Casco se confundió y se confundió los temas. Bien. Aparte de dejar de hablar como pelotudo, o sea, pues sí, sincero. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, no sé. Y no le dijeron nada, bueno, no, el problema es... Sí, entonces vos sabés que no pasó nada, ¿no? Bueno, Diego, nos hablas del tema sobre el amor, ¿no es cierto? Sí, es algo que quiero hablar hace tiempo yo. Hace tiempo, porque tenés una experiencia con ello, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, contame, no sé, algo sobre tus experiencias, ¿no? ¿Mis experiencias cómo? No sé, voy a hablar de un tema por tirar. En una relación, no sé, ponele. ¿Ahora? ¿Ahora estás? No, ahora no. No, no estás, pero ¿cuántas? Las tienes bastantes, ¿no es cierto? Nada, tanto. No, tú. No, tantos no. Posta fueron dos que fueron de verdad, ¿no? Sí. Como, ¿son cuántas más duraron esas? Bueno, la primera que tuve fueron 3 años. ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Eh? No voy a decir nombres. Sí, yo la conocí. No voy a decir nombres. No digamos nombres, ¿no? No. Pero 3 años fueron... Es mucho. ¿Todo junto o con peleas? No, con peleas y eso, pero bueno. Pero prácticamente jamás, como ejemplo, estaban peleando una semana y luego se... No, arreglaban. Una semana tanto no, bueno. La cosa es que 3 años tuvimos juntos. Ok, 3 años, sí, es mucho. No vamos a hablar de mi situación sentimental y eso. Sí. Vamos a hablar qué es este tema, ¿no? Mi amor, bueno, Yo ponele una oportunidad, ponele. Sí. Alguien engaña a alguien, ponele. Vos engañas, ponele. Vos ves de una amiga tuya, sale con un chico hace bastante tiempo, pero de pronto, no sé, se engañan, ¿viste? ¿Qué lo pones ahí? ¿Yo que voy a le digo a mi amiga? Decía a tu amiga para consolarla. Decís que lo dejé. Le diría que no le dé bola, que no la ale. Porque, onda, se va a poner mal el pedo por alguien que no vale la pena. Claro, como no la valoró, ¿no es cierto? No la valoré. Y bueno, para que no se trate de inútil. Voy a decir así, pero el chico, ¿cómo tienes las razones para engañar a alguien? ¿Puede ser por un accidente, por una confusión? ¿Cómo, porque el chico engañó a una mujer? Sí, digamos, puede ser que él sintió que no le da tanta bola y después... Bueno, sí, la mayoría de veces porque siente que no le dan bola. Pero la chica está en unos días que no quiere hablar con nadie, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Yo no ya pienso. El chico se la puede hablar con ella, no podría estar engañándola, ¿no es cierto? No sé, no se sabe. No se sabe, cada uno tiene sus razones, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Lo que pasa es que después cuando se entera nos dejan explicar y bueno. Y bueno, pero si bueno, a vos también te engañan, ¿dejarías que te explique la persona? Sí, dejaría que me explique. ¿Y vos volverías con esa persona? No, que obviamente que no volvería. No volverías, pero si la relación fue muy larga, 3 años, ponele. No, tampoco volvería, si te engañó, por algo lo hizo. Y sí, ¿para qué busco conocerte en otra persona? Sí, si se quiere repetir otra vez, no, o sea, por algo te engañó. Porque viste que hay esas personas que vuelven, ¿no? Sí. Pero bueno, para mí eso nunca funciona. Bueno, ¿algo más que nos quieras compartir sobre...? Y no sé, ¿qué me quiere preguntar algo? Y no, bueno, pero seguro que este bloque va a seguir, ¿no es cierto? Para sí, largo, ¿no? Sí, esperemos que venga mi compañera Bianca para que me ayude. Y sí, porque ella también tiene... Sí, además ella me dijo que iba a ayudarme, pero no estoy. Como, vamos a dejar a la pobrecita. Bueno, no vas a sacar el cuero. Vamos a sacar el cuero ahora. No, vamos a sacar el cuero, bueno, ¿sabes? ¿Viste su pelo? Sí, la verdad. Bueno, no importa. Bueno, como se maquilla, ¿eh? Sí. Son las 2:57 de la tarde. Creo que te confundiste. No, son las 2 horas, sí. ¿Sos esa hora? Bueno, está bien. Sí, bueno, está bien. Bueno, y nos estamos despidiendo del bloque de hoy. Bueno. Esta canción se llama Porta Amor y la vamos a pasar ahora. Con un intercambio de miradas, con una sonrisa inexplicable que no recordabas. No entiendes nada aunque sientes la conexión, la emoción que manda el corazón y te regala alas. Hasta el más frío siente el calor que desprende, hasta el más duro se ablanda si estás enfrente. A veces ni tú te comprendes cuando sucede, tu forma de actuar puede que cambie así de repente. Es la mayor de las fuerzas sobre la tierra, la única capaz de acabar con la guerra. Va más allá del cielo, es más profundo que el mar, es el anzuelo que todos quieren picar. Y te aferras a la esperanza de poder conocer ese cosquilleo que sientes dentro, lo llaman deseo. Un beso bastará para saborear la miel, se te erizará la piel si sientes que es verdadero. También te ha hecho perder la cabeza, ha sacado lo mejor y lo peor de ti. Da igual tu condición, esto trata de unir dos piezas, es la única razón por la que estamos aquí. Es el dolor más intenso, la inmensa felicidad, la vida en estado puro es tu cárcel, tu libertad. Son lazos y capítulos, tu única necesidad, por ello seríamos capaces de morir y matar. No importa la distancia, no importa tu apariencia, aquí no importa tu clase social, tampoco tus creencias. Es pura magia que intenta estudiar la ciencia, el ponerse a temblar solo con sentir su presencia. Nuestras diferencias se complementan en realidad, las prioridades cambian, sientes la complicidad. No es casualidad, si el tiempo se para en seco, podrás oír su eco rebotando en la eternidad. Bueno, volvimos aquí para despedirnos del programa de hoy, ¿no es cierto? Sí, que la verdad tuvo unos cuantos errores, pero bueno. Bueno, sí. Son un error principiante y que con la medida del tiempo se van a ir solucionando. Sí, o no, Casco, que vos también cometiendo cuantos errores. Lo que pasa es que Casco se mete donde no lo llaman y bueno. Y sí, pero los errores aprende. Sí, la verdad. Bueno. Algún día vamos a hacer un programa que va a salir perfecto, pero hoy no fue. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, nos vemos para otra emisión. Nos vemos, Diego. Chao, Casco. Gracias a nuestra operadora Maylen. Que nos ayudó demasiado hasta que Casco se metió, pero bueno. Gracias a Lautaro, que no se puede despedir, pero bueno. Bueno, son las 3 de la tarde. Y 5. Y nos vemos en la próxima emisión de 26 Voces. Chao. Chao, adiós. Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Glebe. La escuela llega a tus oídos.